Kermés en el 106.1, y viene sonando este clasicazo que es Psycho Killer en la mañana kermesera. 13 minutos de las 11, así continuamos en este martes y tenemos comunicación telefónica en esta mañana con Ezequiel Vergara, que es presidente de Acción y Defensa del Consumidor Inquilino. Vamos a conversar acerca del proyecto de ley que comienza a debatirse en el Congreso. Ezequiel, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, buen día. Saludos a la audiencia. Un placer conversar con vos en esta mañana. En medio de toda esta polémica, ¿no?, que ha estallado por la ley de inquilinos, ¿te imaginabas que así iba a ser todo tan controvertido? La verdad que por un lado entusiasmado porque es bueno que se discutan estas cuestiones. El inquilino, sin lugar a dudas, es dentro del grupo grande de los consumidores, uno de los más vulnerables, si no el más vulnerable. Porque la persona que no tiene una vivienda propia y que tiene que alquilar una casa, y más allá de que en algunos casos pueda llegar a tener una vivienda, la casa donde vive cumple un rol importantísimo, porque todos los días está, en el caso de tener un dueño que no le haga los arreglos o que no cumpla con las condiciones, va a estar padeciendo un contrato. Uh-huh. Así que es muy importante focalizar para que el inquilino pueda tener un buen contrato y esté cubierto por las leyes. Exactamente. Bueno, uno de los puntos más destacados, me parece, de este proyecto de ley tiene que ver con la eliminación de las comisiones. ¿Qué nos podés contar de este punto y si realmente la ley va a determinar que no se pueden cobrar más comisiones, más allá de las opiniones contrarias que manifiestan sectores como inmobiliarias o martilleros? Bueno, lo primero que cabe aclarar es que en realidad la regulación de los honorarios profesionales es materia provincial. Así que técnicamente quienes deberían regular esto son las distintas legislaturas de provincia. Más allá de eso, si esto llega a impactar en el Código Civil, la ley nacional puede fijar, y mientras no haya una discusión acerca de si es constitucional o no, va a terminar rigiendo y por lo tanto va a ser ley en toda la República, a salvo las distintas regulaciones que puedan tener provincias que incluso sean más favorables. Obviamente, si lo que dispone la ley es que el 100% va a ser a cargo del dueño, difícilmente pueda haber una regulación provincial más favorable, con lo cual pensamos que eso se va a cumplir. Y en definitiva, consideramos que es propicio. Nosotros aquí en la provincia de Córdoba habíamos avalado un proyecto que contemplaba que el 50% se pague por el inquilino y el 50% por el propietario, desde la consideración de que lo que hacen los inmobiliarios es prestar un servicio a ambas partes y por lo tanto ambas partes deben pagar y ambas partes pueden exigirle cumplimiento de ese servicio en el caso que sea prestado eficientemente. En este caso la ley opta por ponerle todo a cargo del propietario y bueno, consideramos que eso facilita un poco la cantidad de caras que ya tiene el inquilino hoy en día, así que en principio estamos de acuerdo con esa parte del proyecto. Uh-huh. Otro de los temas es el de las garantías. De nuevo, ahí hay que hacer algunas precisiones, porque muchas veces los temas se tratan en los medios en forma un poco liviana, y uh-huh. Lo cierto es que el proyecto tiene, la parte interesante es que le da la posibilidad al inquilino de ofrecer un número de garantías. Estas garantías pueden ser un recibo de sueldo, una caución, puede ser una propiedad, en fin, las que están habituados, y se suman estos nuevos seguros que se pueden contratar en los bancos, que son garantías de caución. Y en principio el propietario estaría obligado a aceptar, es decir, el propietario pone sus requisitos, el locatario ofrece dentro de las garantías que la ley establece y el propietario tiene que aceptar una de esas. El tema que habría que precisar aún más, porque el texto todavía no se conoce, pero hemos visto que algunos de los proyectos especifican que, por ejemplo, si yo quiero que me acepten una garantía de recibo de sueldo, ese recibo de sueldo tiene que ser de por lo menos 10 veces el valor del alquiler. Si yo alquilo algo de 5.000 pesos, el recibo que ofrezco tiene que ser por lo menos de 50.000 pesos. Si esto termina saliendo así, digamos que no se le hace ningún favor al inquilino. Si se regula algo que contemple la posibilidad de ser más accesible esa garantía, sí, en ese caso estaría favoreciéndose al inquilino. Es una cuestión de cómo termina saliendo el texto en definitiva. ¿Y los propietarios se pueden negar a alquilarle a una persona si no cumple con estos requisitos? De nuevo, ahí hay una gran discusión y parte de lo que nosotros hemos propuesto se ha tomado, pero una parte importantísima no se ha tomado, que es la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a las relaciones estas de locativas. Uh-huh. Si uno le aplica la Ley de Defensa del Consumidor, una vez que el locador hace la oferta y dice, yo pido, por ejemplo, para esta casa pido dos recibos sueldo y pone las condiciones de cuáles son los requisitos de esos recibos, Una vez que hace esa oferta, el inquilino, mientras que presente eso, el dueño estaría obligado a aceptarle. Ahora, si no consideramos que se aplique la ley de defensa del consumidor, el dueño está absolutamente libre de aceptar o no las garantías que le presente el inquilino, incluso caprichosamente, porque no le guste. A lo mejor hay gente que dice, yo no le alquilo, por ejemplo, a, pongámosle un ejemplo, a policía. Entonces, si me presenta recibo policía, yo no le acepto. Bueno, esos caprichos, si se aplicara la ley de defensa del consumidor, no podrían hacerse. Hoy en día, en el actual sistema, sí, y en esta ley no se contempla la aplicación de la ley de defensa del consumidor, así que tampoco es seguro cómo va a terminar regulado esta cuestión. Uh-huh. Algunos trascendidos en el día de hoy, por ejemplo, hay una publicación en ámbito.com que marca que la intención de Cambiemos es que la Cámara de Diputados apruebe, pero con modificaciones, el texto votado por el Senado antes de fin de mes o en los primeros días de noviembre. ¿Cuáles serían esas modificaciones a la ley original? Nosotros lo que estamos viendo son varios puntos, algunos muy interesantes y muy positivos, y que han tomado de... Porque recordemos que hubo varios proyectos de ley de alquileres. Sí. Uno que tuvo media sanción del Senado y un montón más que no tuvieron repercusión en su momento mediática, pero que ahora se han juntado todos en este nuevo proyecto que trata de unificar y sacar consensos, digamos, de todos los proyectos presentados, tratar de tomar lo mejor de cada uno, por decirlo así. Dentro de esos, de algunos de esos proyectos, nosotros en su momento participamos y han tomado algunas propuestas que son muy buenas, como por ejemplo la fijación del domicilio electrónico, es decir, que en los contratos se pueda poner un mail para comunicarse entre las partes, que el plazo mínimo sea extendido para los contratos de vivienda a 3 años, eso también es muy importante. Luego el tema del trato de los cargos, impuestos y expensas extraordinarias, sobre todo, la prohibición de que sean impuestas al inquilino. Perdón. Y el tema en el que estamos realmente no estamos de acuerdo y es lo que mayor cuestionamiento genera tanto del grupo de los inquilinos como de los propietarios, salvo para algunas asociaciones que están convencidas que esta es la solución, es la cuestión de los índices. Ahí es donde nosotros ponemos la lupa y nos parece que es bastante peligroso esto de volver a algo que se aplicó muchísimas veces en la historia argentina, que es la indexación. Recordemos que la indexación está específicamente prohibida por ley para que ningún contrato pueda fijarse en relación a índices, lo cual puede llegar a perjudicar a los deudores. Cuando uno le indiza una deuda, cuando en relación a un índice, esto puede, al día de mañana, cuando se ejecute esa deuda, generar una deuda mucho mayor. Aquel proyecto lo que hace, lo que entendemos que va a salir, es que el precio de los contratos va a estar relacionado con el índice de precios al consumidor y el del coeficiente de variación salarial. Es decir, estos dos índices, se hace un promedio y en base a eso debe cobrarse el alquiler. Nosotros cuestionamos esta aplicación de los índices porque, bueno, básicamente es reconocer que el gobierno no cree en la moneda nacional, desprestigiar la moneda que tenemos y estar sujetos todos los meses a ver cómo anda el INDEC y cómo andan las negociaciones gremiales para saber cuánto nos van a cobrar el alquiler. Sí. No, y además esto lo vemos peligrosísimo. Y sería importante que si se va a manejar de esa manera el valor de un alquiler, también se debiera manejar de esa manera el sueldo, el salario. Y sí, lo que pasa es que, sí, de nuevo, o sea, si la inflación teóricamente, teóricamente están fijando el alquiler relativo al salario y relativo al índice de precios al consumidor. Ahora, no siempre, por un lado, no siempre los índices reflejan la realidad. Hemos tenido un INDEC muy cuestionado y no tenemos los ciudadanos por qué confiar en que el INDEC que está ahora va a ser el mejor INDEC de todos los tiempos. Digamos, el gobierno no ha demostrado muchos aciertos en su política económica como para que nosotros tengamos una confianza en la gente que va a manejar los índices. Eso por un lado. Y por otro lado, esto es directamente en una economía inflacionaria que al que más perjudica es al más humilde, y consideramos que el inquilino está dentro de ese grupo, como dentro de los más vulnerables. La inflación, digamos, es como soltarle directamente la rienda a la inflación y decir, bueno, todos los contratos tienen índice. Entonces, todo el tiempo vamos a estar en una economía en la que nunca a ningún precio vamos a saber cuánto que pagar, sino que nos tenemos que fijar a ver qué dice el INDEC para ver cuánto pagamos. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención y que sí, algunas asociaciones de inquilinos lo presentan como el remedio que va a curar todos los problemas del inquilino. Para sí, nada. Claro. Lo vemos así. No, es un riesgo total porque uno alquila a principio de año por un valor y no sabe qué valor va a terminar pagando el mismo año. Exactamente, que hoy uno sufre como inquilino los abusos de un dueño que puede llegar a cobrar más de lo que se prevé para la inflación. Uh-huh. Eso puede pasar. pero tiene la opción de decir, bueno, a ver, busco otro que me fije un monto adecuado, me pongo en el contrato el precio, y por lo menos una vez que tengo el precio durante los 2 o 3 años, ojalá se apruebe este plazo mínimo de 3 años, me quedo tranquilo y sé cuánto voy a tener que pagar. Acá con los índices, de nuevo, por más que esté fijado mi salario, primero que no todo el mundo tiene un sueldo, digamos, hay gente que es monotributista, que no está atado. Y segundo, confiar de nuevo en los índices, esto, repetimos, fue algo que durante toda la historia argentina se aplicaron índices, y siempre que se aplicaron índices, los que más perdieron fueron los más pobres. Nunca los índices beneficiaron a la gente con menos recursos, siempre beneficiaron a los que más tienen. Entonces nos llama la atención que esto se presente como la solución ingeniosa por el problema de los alquileres. Incluso hemos visto, por lo menos en la ciudad de Córdoba, habría que ver cuál es la realidad de Santa Rosa, que en muchos casos los dueños han perdido en relación a la inflación, porque han hecho cálculos a veces del 25%, del 30%, y la inflación les terminó ganando, y al finalizar el contrato terminaban cobrando alquileres muy por debajo del precio de mercado. Eso lo hemos visto, este tema de que el dueño siempre perdió no se concreta en la realidad de Córdoba, al menos. Uh-huh. Pero bueno, siempre habrá otro, hay otras dueños que directamente le ponen índice, le ponen actualizaciones altísimas. Cuando digo actualizaciones, quiere decir fijar precios, subirle el precio a los 6 meses o al año de alquiler. Eso sería lo que estamos hablando, porque en sí, la posibilidad de indexar no está prevista en la ley. Y ahora lo que quieren hacer es justamente permitirla a través de este índice. Totalmente. Y sujetarla. Algo que fue rechazado en el gas, ¿no? La semana pasada es más o menos lo mismo lo que se quiere plantear con los alquileres, esta especie de compensación. Exacto. Nosotros como Asociación de Inquilinos lo que queremos es que la gente sepa verdaderamente si está de acuerdo con esto, porque como esto se discute y va a ser ley para todos, y repetimos, muchas asociaciones de inquilinos lo están presentando como la gran solución, quizás puede ser, nosotros de ninguna manera pensamos que somos los dueños de la verdad, pero sí queremos plantear que muchas veces se han fijado índices en este país, y todas las veces que se fijaron índices terminó con desastres económicos. Y siendo que Argentina es un país con gran historia de inflación y de hiperinflación, vamos a terminar con una economía en la cual todo, o sea, es como que absolutamente todo va a terminar sujeto a tablitas móviles. Entonces, cuando vayamos a comprar el pan, bueno, a ver qué dice el INDEC, yo precio el pan, y así en los supermercados van a dejar poner precios, porque directamente van a estar todos los precios indizados. Eso claramente es un problema. Y la solución no puede ser seguir poniendo más índices. Ese es el cuestionamiento que le hacemos al gobierno en este punto tan importante de la ley, si no es el punto principal. Ezequiel, ¿hay un cálculo de qué porcentaje se destina de ingresos a un alquiler? En el último cálculo que nosotros realizamos como asociación, que lo hicimos con Alquiler, impuestos, servicios y costos de ingreso, es decir, los costos que uno tiene cuando ingresa a la propiedad, comisión inmobiliaria, los gastos de alta de distintos servicios y demás, el 100% de un sueldo promedio, un sueldo de básicamente un empleado de comercio, de aproximadamente entre 20 y 25 mil pesos, se le iba en el ingreso al alquiler, entre el pago de la comisión inmobiliaria, el pago de los servicios, el pago de todas las cuestiones al momento de ingresar. Así que, claro, estamos hablando de un departamento de 2 dormitorios en el centro de Córdoba. Para acceder a un departamento de 2 dormitorios en el centro de Córdoba, un empleado de comercio que gana 20 mil pesos tiene que gastar 20 mil pesos. Claro, con lo cual, y vive, estamos en una situación crítica. Está bien, porque vive del aire. Por eso, y sí, por eso hay que incentivar, por lo menos sacarle algunas cargas, ver bien qué es lo que se está cobrando, también ver el tema de las tarifas, ver el tema de los servicios, las empresas de energía y las empresas de agua cobran barbaridades por el mero hecho de un cambio de titularidad. Entonces hay que hacer todo un estudio integral de cómo se le puede facilitar un poco más la vida al inquilino, porque así, si siguen aumentando todas las cuestiones y la única idea que se les cae es indizarlo en relación al INDEC, me parece que no vamos a curar el problema de fondo, que es la inflación que tenemos. Ezequiel, ¿cuál es su sensación? ¿Se aprueba la ley como está, el proyecto de ley como está, o habrá modificaciones? La verdad es que no tengo muchas expectativas de una aprobación rápida, por lo menos. Seguramente se tendrá su debate. Y, bueno, de nuevo, mi posición es bastante crítica en este momento, pero por supuesto tomamos a bien muchas de las incorporaciones y lamentamos que no se haya tomado la más importante de todas, que es la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Me parece que se va a dar un debate interesante y la ley que termine saliendo esperamos tenga el debate de fondo y las posturas de todas las asociaciones de inquilinos. Ezequiel Vergara, muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Acabamos de conversar con Ezequiel Vergara, presidente de Acción y Defensa del Consumidor al Inquilino. Pluralidad de voces, información local y nacional, el repaso de la actualidad social y la agenda cultural. Todo.